Bienvenidos, Fórmula de los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2446. Gracias por acompañarnos. Gracias a Dios, es viernes. ¿Qué va a hacer usted? Váyase de fiesta. Cargue hielera, empiece el fin de semana, ya trabajó, se lo merece. Aunque bueno, nosotros también trabajamos, pero nos divertimos con el trabajo que tenemos. ¿Te divierte el trabajo que haces? Claro que sí, Robert, todos los días es un nuevo aprendizaje y un reto. Ahí está, para que vea, ya ve, hay que aprender a... Vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Se llama... Mindfulness. Bueno, eso. ¿Qué para quieres? Líderes. Para líderes empresariales. Que sobre todo, mire, este enfoque, pues no es más que enfóquese en lo que está haciendo y póngale toda su presencia, pasión, cariño, amor, conocimiento. Eso es mindfulness, ¿no? En términos así rápidos. Sí. Pero bueno, bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos. Esta es una emisión más de Fórmula en los Negocios. Le repetía yo, en viernes. Me acompaña Laura Alcalá, que me va a acompañar en reflexionar con ustedes esta conversación tan importante. Temas de coaching, sí, pero es importantísimo que usted se vaya dando cuenta el poderío que tiene el coaching ontológico para usted, para su empresa, para sus colaboradores, para su familia. Y de eso se trata, por eso traemos estos temas de... Ya sabe que a nosotros nos encanta también el coaching. Somos coaches, aprendices de coaches ontológicos, pero somos coaches de negocios, ya con una amplia experiencia y con varios años y con varias certificaciones. Y pues simplemente estamos a su servicio, que esa es la parte importante de todo esto, ¿no? ¿Cómo estás, Laura? Bien, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y este tema tan, pues tan apasionante, sobre todo para mí, que me encanta esta parte del, pues del control, llamámoslo, inteligencia emocional, control mental, el estar presentes en el aquí y el ahora, que pareciera algo tan sencillo de hacer, Robert, pero no. Nuestra mente siempre nos está llevando a lugares del pasado, llevándonos a preocupaciones del futuro, sintiéndonos de alguna manera pues agobiados, nostálgicos, a veces contentos de recordar, a veces aspirando a llegar a lo que quería uno ser y tal vez no ha podido. O a veces con pensamientos malévolos, ¿no? De envidia, de engaño, sí, esos son los de venganza. Sí, sí. De, o a ver cómo frío al vecino. Sí, qué horror, ¿no? Sí, la verdad, pues bueno, hay que traer a conciencia, y es de lo que trata este artículo, pues el aquí y ahora, el momento de este, de que estamos viviendo, el minuto a minuto, para pues no tener esos problemas de estrés que tanto dominan hoy en día el mundo. Correcto, y fíjense amigos que esta técnica es una técnica de atención plena, como dice Laura, el aquí y el ahora, sirve para aprender a escuchar con profundidad. Escuchar, escucha activa, como le decimos nosotros en coaching, y guiar nuestras acciones, nuestras decisiones verdaderamente con mayor claridad hacia donde queremos llegar, en lugar de hacerlo por impulso. Muchas veces reaccionamos a los impulsos. Acuérdense, amigos, que las emociones nos invitan a la acción inmediata. Cuando a usted le da miedo, lo primero que ¿qué siente cuando le da miedo? Esos son los impulsos. A algunos les da por correr, otros les da por golpear, otros les da por agachar la cabeza, otros les da por esconderse. El miedo, esas son a lo que debemos de con esa inteligencia emocional y el mindfulness. Bueno, mi inglés no es muy bueno, pero eso, mindfulness. Sí, ahí vas. Le vamos a indicar lo que puede hacer para usted este mindfulness, pero antes de entrar de lleno con el tema, pues es viernes, ¿qué tal una cenita en la mansión? ¡Ay, qué rico! Oye, anoche cenamos en la mansión. Sí, una ensalada César deliciosa que te la preparan ahí mismo en la mesa. Y unos camarones con ajo, al ajo. ¡Qué delicia! Y lo hacen, una salsita tan deliciosa que hacen con una papa horneada que te ponen acompañando los camarones. No. Y si la mezclas con tu ensalada César, acompañadito de una botellita de vino. ¡Ay, es un manjar, de veras! Además, puedes dormir ligerito, no te llena tanto. Si quieres cenar. Ahora, otra recomendación, pues la tuya, Robert. Oye, yo no había pedido ese. Los lomitos a las finas hierbas. Ándale. Fíjense, amigos, que le ponen en el carbón o en el asador los medallones de filete delicioso. Los medallones de lomo suavecitos, redondos, deliciosos. Pero los aderezan, ya que se te lo sirven, con una mantequilla a las finas hierbas, que se empieza a derretir encima de la carne y le da un sabor a la carne. Delicioso. Son de los platillos originales del restaurante La Mansión. Estos platillos tienen casi 60 años que en La Mansión los están promoviendo. Y déjeme decirle, pues que han perdurado en el gusto del mexicano. Por eso La Mansión es uno de los restaurantes íconos de la gastronomía mexicana, pues desde 1957 que inició en la Ciudad de México. Hoy tienen veintitantas sucursales a nivel nacional, y pues tenemos la fortuna que aquí en Mérida está La Mansión, en Plaza Solare, en Avenida 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito, en el tercer piso, Plaza Solare, tiene estacionamiento techado, comodísimo. Su coche ni se moja ni se asolea ahora que ya vienen las lluvias. Así es de que vaya a La Mansión, pida esto que le acabamos de comentar y diga que escuchó en Fórmula en los Negocios, y le vamos a regalar con ello una copita de vino para que verdaderamente disfrute de este restaurante que tenemos aquí. Es un restaurante de lujo, sí, creo yo que el de mayor prestigio a nivel nacional aquí en la ciudad de Mérida. Bien, ¿por dónde le entramos a este tema de mindfulness para líderes? Tres claves para practicarlo, ¿cómo le podemos entrar? Fíjate, Robert, me gustaría antes de entrar a estos tres puntos, aquí, por ejemplo, unas anotaciones que hacen de referencias de diferentes autores. Y, por ejemplo, tenemos una referencia de Eckhart Tolle, que escribe este libro, El Poder de la Hora, y dice: el estrés es causado por estar aquí, pero querer estar allá. Sí, tú estás aquí, pero tu mente está allá. Sí, por ejemplo, cuando vas en el tráfico y de repente te toca un embotellamiento, te pones furioso porque pues ya quieres estar allá, a donde ya vas a llegar tarde, ¿no? Sí. Y bueno, también estar en el presente, pero querer estar en el futuro, Robert, que es lo que comentábamos en el primer corte, de cómo nuestra mente divaga y lo hace de manera automática. Nuestra mente nunca descansa, incluso cuando estamos durmiendo, soñamos, nuestra mente sigue trabajando. Claro. Entonces, la importancia de este mindfulness a lo que se refiere es a estar consciente en cada momento de qué es lo que estamos pensando. Y fíjate la importancia de esto, Robert, porque cada vez que recordamos, que pensamos, que nos preocupamos, nuestro cuerpo se vuelve a agitar y vuelve a vivir todo eso, porque no sabe reconocer que es un recuerdo. Claro, claro. Por eso el estrés, cuando nos estamos preocupando, nuestro cuerpo se agita, nuestro ritmo cardíaco se acelera, las células de nuestro cuerpo se alborotan y podemos sentir miedo, podemos sentir temor, podemos sentir angustia, podemos sentir rencor, podemos sentir envidia, no sé, miles de sentimientos que podemos estar provocando en ese momento por permitir este pensamiento que automáticamente apareció, ¿no? Fíjense, amigos, qué importante es hacernos conscientes que eso nos pasa. Claro. Y déjeme decirle, no es que esté usted mal, simplemente a los seres humanos eso nos pasa. La buena noticia es de que con esta técnica nos podemos enfocar y entonces reducir esos niveles de estrés, reducir esas ansiedades, reducir esos niveles de problema que nos pueden ocasionar esos pensamientos o esas ansiedades. Así es de que vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. More or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Mire, es viernes. Gracias a Dios es viernes. Haga usted pues lo conducente para que disfrute su fin de semana. De entrada, crioterapéutico. A donde quiera que usted vaya, cargue una hielera y póngale lo conducente. Estoy hablando como político, ¿verdad? Póngale lo que quiera, pero cargue hielera, por favor. Gracias por acompañarnos. Quiero darle las gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que nos ponga buen rock and roll, buenas baladas, buenas canciones para que nos acompañen en los cortes comerciales. También agradezco a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa pues llegue a sus aparatos receptores, donde usted quiera que usted esté, porque también nos puede escuchar a través de internet, que le mando un saludo a toda la gente que nos oye a través de internet y de las redes sociales. Ricardo Tapia, también del equipo de Fórmula en los Negocios, él está pendiente de usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Podemos estar en permanente comunicación y déjeme decirle, no importa dónde estemos o no importa dónde esté usted, nos puede escuchar, nos puede conversar, podemos intercambiar ideas, comentarios, hágalo a través de las redes sociales. También puede usted escuchar los programas, porque se graban los programas, los subimos a nuestra plataforma web y usted los puede escuchar. Guardamos 6 meses de los programas anteriores, así es de que usted tiene tiempo suficiente para volverlos a escuchar, volverlos a comentar, bajar de la plataforma también los documentos que utilizamos con los temas que selecciona la producción para platicar con usted. Así es de que eso lo encuentra usted en www.formulaenlosnegocios.com.mx. Bien. Déjeme darle una recomendación. Es tiempo, mire, ya estamos a mediados de año. Oye, qué rápido se va el año. Ya estamos a mitad del año. Sí, Robert. Wow. Fíjese cómo ese mindfulness empieza a funcionar para darse cuenta dónde está usted aquí, no allá. Como decía Laura. Residencias listas, llave en mano. Es el momento de hacer una inversión inteligente. La mejor inversión está en Avenida Yucatán, privada residencial. Es este nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, que está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, sobre Avenida Yucatán, precisamente dentro de la ciudad de Mérida, o sea, antes del periférico. Su excelente ubicación permite la cercanía a los diversos centros comerciales, como Altabrisa. Está, ¿qué te gusta? 2 minutos de Altabrisa, porque en la esquina das vuelta y llegas a Altabrisa, está a unas 2 o 3 cuadras. cerca de hospitales, universidades, fácil acceso al centro, fácil acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece dos modelos de residencia, Santana y Santa Lucía, las cuales contienen dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina integral equipada con refrigerador y con estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, incluye los aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo listas para estrenar. Disfruta con la familia de las amenidades, tiene área social, areneros, tiene juegos infantiles, tienen un parque que está precioso, con unos árboles que le pusieron, tiene una piscina para hacer sus eventos, para el chapoteadero, para los chamacos. En el parque usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, verdaderamente disfrutar. Es una privada cerrada, con seguridad, las 24 horas del día, todo el año. Así es de que recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción para ti. 688-6678. Márcales, haz una cita. Diles que escuchaste Fórmula en los Negocios y pues te van a tratar de maravilla. Ellos son nuestros amigos, socios, patrocinadores desde hace 8 años. También se dice fácil, ¿verdad? Sí. Ya llevo 2 descubrimientos esta noche. Que ya estamos a mitad del año y que ya llevamos 8 años al aire. Gracias a usted, gracias por su preferencia. Hágame caso, vaya ya con nuestros amigos de Sadassi. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos con el tema este de mindfulness. Así es de que, mire, actualmente la atención plena es considerada como una herramienta altamente efectiva para que los líderes desarrollen ciertas habilidades que no les enseñan en ninguna escuela de negocios. Esto que le estamos, estas técnicas que le estamos mostrando a usted, no se las enseñan en ningún lado más que en los programas de coaching. El mismo Steve Jobs fue uno de los pioneros en el uso de este tipo de tecnologías para la mente, así le llamaban. Hay muchas. Para reducir su estrés, ganar mayor claridad y mejorar su creatividad. Y mira que el tipo se le notaba cada vez que salía a dar sus presentaciones, ese control mental, esa claridad, enfocado en lo que tenía que decir, cómo lo decía, de una manera simple, sencilla, sin complejidades, y vean el éxito que tiene la empresa que él formó, ¿no? Y fíjate que también en el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman también menciona que describe la atención plena como un medio para escuchar con mayor profundidad y guiar nuestras acciones a través de intenciones claras en lugar de hacerlo mediante caprichos emocionales y patrones reactivos. Y fíjate, Robert, esto es una reflexión muy interesante, porque muchas veces somos reactivos y nos pican tantito y ya estamos reaccionando y traemos a nuestro presente todos los juicios y todos los recuerdos, y a veces ametrallamos con palabras a una persona que ni velo tiene en el entierro en tus juicios y en tus historias. ¿A quién le pasa eso, Laura? Aquí a los yucatecos, a ninguno. Sí, todos son bien portaditos, bien pensaditos. Sí, son Sí, pero fíjate lo que estás diciendo, qué importante es poderlo primero hacer consciente, porque tampoco está mal que te pase eso. Digo, tus juicios ahí van a estar, los vas a traer, los vas a cargar, pero hay que aplicarlos, por eso aprender estas técnicas, sobre todo cuando está usted en una conversación, pues con su esposa, con sus hijos, con sus trabajadores, con sus clientes, con sus socios. Aplíquelo, aprenda a aplicar estas técnicas de atención plena para dejarse de estar solamente presentando esos impulsos, ¿no? Y fíjate la reflexión, la mayoría de los conflictos nacen de nuestra incapacidad para dominar nuestros impulsos y diseñar formas más efectivas de reaccionar ante situaciones adversas. Ahí está, el poder del aquí y el ahora. Sí. Atención plena, mindfulness se llama en inglés. En español le decimos atención plena. Grábeselo bien, reflexione con nosotros. El primer punto que nos inspira para trabajar en desarrollar esta habilidad o usar esta técnica es enfocarte en tu respiración. Le voy a decir lo que nosotros hacemos en las sesiones de coaching o en los talleres o en las conferencias o en muchos casos ya aprendimos nosotros como coaches a hacer lo que le llamamos el centramiento, que yo le invito a que usted lo haga. El centramiento no es más que para usted llegar a la atención plena antes de iniciar la junta, la sesión, la conversación. Tómese un minuto en un lugar donde usted se pueda estar cómodo, relajado. Simplemente cierre los ojos por un minuto y sienta su respiración. Hágase consciente de la respiración, porque la respiración es la fuente de lo que le da la vida. Sienta cómo penetra en sus pulmones. Sienta el efecto que hace cada vez que respira. A ver, todos ahorita, una aspiración. Pues sí, ese es un centramiento. Practíquenlo, amigos, y va a ver el efecto que le va a producir. De acuerdo con este señor Tolle, la respiración consciente es una meditación poderosa. Sí, que nos trae realmente el efecto que provoca una respiración consciente es conectarte nuevamente con tu cuerpo y te trae de vuelta al presente. O sea, elimina esos pensamientos del pasado y del futuro y te trae el presente. Y bueno, nuestro presente ahorita es que nos tenemos que ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Respire profundo. Of your love every day, so don't call me a liar, just believe everything that I say. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. That's a fact. It's a thing. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes de junio. Déjeme decirle, mire, arrancó ya hace 2 semanas aproximadamente la segunda edición del sorteo Anáhuac, que trae más de 8 millones de pesos, que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPads, hasta una camioneta de lujo. Es para el tercer lugar, un departamento en Sky Residence Cancún, que es para el segundo lugar. Y mire usted el primer lugar en este sorteo de la Anáhuac Mayab, que es otro departamento en Central Park Interlomas, para el primer lugar, en la mejor zona de la Ciudad de México. Con tu participación no solo podrás ganar algunos de estos increíbles premios, sino que podrás apoyar al programa de becas, infraestructura y mejora académica para la formación de jóvenes talentos. Este certamen se realiza a nivel nacional y en la primera edición 4 de los números ganadores cayeron en Mérida. Así es de que somos suertudos, claro que somos suertudos. Compre su boletito en el sorteo. Fíjense, los que quedaron en el sorteo anterior fueron aquí en Mérida, entre ellos el primero y el tercer lugar. Así es de que participa y súmate a este proyecto. Para consultar los demás premios, visita www.sorteoanahuac.mx y para mayor información y venta de los boletos del sorteo, comunícate al 942-4800, 942-4800. No pierdas verdaderamente la oportunidad de participar en este sorteo de la Universidad Anáhuac Mayab. Bien, ya dije Sadassi, ya dije la mansión, ya dije, me acompaña Laura Alcalá con este tema de las estrategias Mindfulness. Oye, ¿por qué no puedo decir cómo se dice? Mindfulness. Es que es de corrido. Mindfulness. Atención plena. Póngase avispa, diría mi papá. Abre los ojotes y para las orejas. Sí, Robert, y fíjate, en ningún lado nos enseñan eso, no. a cómo prestar atención, cómo manejar nuestra mente, cómo enfocarnos. No, nadie nos enseña en la escuela. A mí sí me lo enseñaron en la primaria. Sí, como a... Pero si estabas durmiéndote, te sentías el borradorzazo en la cabeza. ¡Pac! ¡Chamaco, ponga atención! Eso ya no se puede hacer. No, ahora, hoy pobre, porque... un maestro que haga eso va a dar al bote. Sí. Así es. Sí, las técnicas de educación han cambiado mucho. Yo, bueno, no sé si para bien o para mal, pero pues antes ponías atención. Ah, claro, porque había venía el borradorazo. Y tampoco te pasaba nada, así no, que tú dijeras, no, ay, pobre sí, niño, sí, lo traumaron. Sí, un abuso, no, para nada. Pero o sea, bueno. Te reías un rato y ya ponías atención ya para las siguientes veces. Y fíjate, otro punto importante es el uso creativo de la mente. Y bueno, siempre que necesites una respuesta, una solución o una idea creativa... Deja de pensar por un momento, enfocando tu atención en todo tu cuerpo a través de la respiración y toma conciencia de la quietud que existe allá adentro. Mira qué bonita técnica. Sí, cómo no. Y fíjate, amigo, nosotros en coaching distinguimos 5 movimientos del cuerpo, o ¿cómo se llaman? Distinciones al movimiento. Sí. Una es la flexibilidad, cuando está nuestro cuerpo en escuchar, en aprender, como dice el coach Gonzalo, un poquito por aquí y estás otro poquito por allá. Estás en esa flexibilidad, ¿no? Sí, y además de que eres condescendiente, o sea, no eres tan estricto, si había que cambiar algo, o modificar un horario, o modificar algo, pues eres flexible ante ello, porque muchas veces la dureza o el ser inflexible, pues nos lleva a este estrés del que estamos hablando. Sí, porque si tú, amigo, por ejemplo, si a usted le piden cambiar una agenda, y usted trae en la mente el... Pero ¿cómo? El si tú ya me dijiste sí, que sí. Y tú te comprometiste, y tú dijiste... Pues lo único que haces es afectarte físicamente porque aumentar el exaltas. Exacto. Claro, cuando pues es algo que pues ya ni modo, o sea, ya... Otra disposición al movimiento que tenemos en el cuerpo es la estabilidad. Ok, los pies firmes en la tierra. Muchos son la estabilidad, son... De aquellos líderes que no quieren que nada se mueva, que no pase, quietos, estables. Déjalo todo sólido, como está. Sí, no soples, no, cállate. Bueno, es una actitud. Hay otros que se le llama la resolución, que son los primeros que están, tú dime rana y yo salto. Es un buen ejemplo. Sí. Están bien enfocados. Listos para el ataque, listos para arrancar, listos para... La otra es la apertura, amigos. La apertura es cuando usted quiere verdaderamente darle ternura a alguien. Practique la apertura, calme sus pensamientos y enfóquese en escuchar. Es más, dígaselo a la otra persona. A ver, ven, te escucho. Siéntate. Estoy abierto. Eso es a lo que se refiere esto del uso creativo de la mente. Aprender esas disposiciones, practicarlas y utilizarlas para practicar esto del mindfulness. Mindfulness, así es, Robert. Muy interesante cómo lo pusiste con las distinciones al movimiento. Y fíjate que otro punto pues es el arte de escuchar. Y por aquí arriba, con el ejemplo de Steve Jobs que diste, para él era muy importante la herramienta de poder escuchar todo lo que estaba a su alrededor para que se pudiera enfocar a lo que estaba sucediendo y así reducir su estrés y ganar una mayor claridad y mejorar en esa creatividad. O sea, apagaba sus pensamientos para escuchar al alrededor y vaya que ese escuchar no solo se limita a escuchar a alguien que está hablando y las palabras que está emitiendo, sino que escucha su vibración, escucha su postura corporal, sus emociones, escucha el tono de voz en que lo está utilizando, está presente en qué más me está diciendo aparte de las palabras que está emitiendo su boca, ¿no? Entonces, él en un punto menciona esto como un focus que él utilizaba para estar en el presente y poder ser más creativo con respecto al entorno que estaba entendiendo. Correcto. Fíjense lo que está diciendo Laura, nosotros lo llevamos a la escucha activa. Hay que aprender a escuchar, porque no, tampoco en ningún lugar nos enseñan a escuchar verdaderamente. Quizás aprendemos primero a escucharnos a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo, los niños cuando ya están en edad de ver y van con la mamá al supermercado y el niño empieza, mamá, cómprame eso, mamá, cómprame eso. El niño no va a escuchar lo que le dice la mamá, porque el niño se está escuchando simplemente a él, sus impulsos, sus emociones de decir, quiero eso. Su atención plena está en eso y no va a escuchar a lo demás. Por eso los niños hacen berrinches, por eso las mamás no encuentran la manera de cómo convencerlo de que no te lo voy a comprar y terminan dándole un manotazo, una nalgada o un no, y el chamaco se pone a chillar. Porque ahí no hubo esa comunicación de la mamá para entender plenamente lo que tiene el chamaco. Esto no quiere decir que se lo compre. Esto quiere decir que usted tiene que educar a su hijo a que la escuche, a que el niño escuche a la mamá. ¿Sí te hace sentido eso que estoy diciendo o me fui a un ejemplo muy...? Pues me gustó tu ejemplo, nada más que hubiera estado mejor si planteas cómo solucionarlo en ese momento. Que la mamá le enseñe al niño a escuchar. Sí, es allá tener una empatía hacia su agitación, quiero interpretar, y mirarlo a los ojos, tal vez ponerse en el nivel de él. Decirle, bajarse, a ver, niño, agacharse, respira, mirar sus ojos, concéntrate, claro, y preguntarle, indagarlo. Escúchame. Hijo, ¿para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? Bueno, okay, ya te escuché a ti, ya te desahogaste. Correcto. Ahora escúchame a mí. No podemos comprarlo en este momento. Exacto. Por X, por tal y por pero, tal pero cosa. Utilizar estas técnicas, enseñarlo a que él empiece a aprender a respirar, a ser consciente de su respiración, a relajarse en ese momento. Tal vez la mamá puede pedirle, ven, respira, relájate. Exacto. Enfócate. Y que la mamá también lo haga. Sí, por supuesto. Porque antes de soltar la mamá el bofetón. Nomás, sí, antes. Vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Of your love. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que ya va llegando a su casa, al evento, a la pachanga, a festejar el viernes. Quédese con nosotros para terminar de conversar con usted con este tema importante, reflexión que le trajimos esta noche. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. En Financiera Cefemex tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y las pymes del sureste. Qué importante es esto, amigos, porque créame, los bancos, qué lejos están de verdaderamente apoyarlo a usted con proyectos financieros. Estamos especializados en Cefemex en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, tenemos 15 años de experiencia, nos respaldan. Es una empresa yucateca que comprende, entiende y conoce a los yucatecos empresarios y que pues eso es una ventaja importantísima. Además, ellos tienen este como concepto de conocerte, de establecer confianza, de relacionarse, porque pues las cuestiones financieras son una relación de confianza. Fíjense que contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad. Tenemos créditos para pymes, sobre todo que necesitan liquidez para el capital de trabajo. Para las constructoras de vivienda, que aquí en Mérida hay mucho constructor, un crédito para que puedas desarrollar tu proyecto de vivienda. Para los emprendedores, que tenemos muchos emprendedores en Yucatán, las startup, financiamiento adecuado para ti, para impulsarte, para seguir creciendo. Entre los beneficios que tiene este financiamiento es que sirve para expandir el negocio, así como para necesidades de capital de trabajo y liquidez, también para el pago de pasivos para las empresas, en el que pueden unificar sus deudas y pagarlas a largo plazo. Todos estos servicios los tiene CFEMEX. Incluso contamos con un financiamiento que funciona como una tarjeta de crédito. Esto es como un crédito revolvente. Tú traes tu tarjeta, ellos tienen ahí tu crédito y tú, conforme lo que vas necesitando, lo vas usando a través de una tarjeta de crédito. Es decir, el empresario dispone del monto autorizado de acuerdo a cómo la temporalidad del negocio lo requiera. No te endrogues con tus tarjetas de crédito. Esto es un mejor crédito que te puede dar CFEMEX. En Financieras CFEMEX nos caracterizan los trámites flexibles y de rápida respuesta. Para mayor información, márcales al 920-0715, 920-0715, o también escúchalos aquí en Foro de los Negocios. Vienen los lunes cada 15 días a platicar con usted de temas financieros, para que ustedes lo conozcan a CFEMEX. Es verdaderamente una empresa de alta confianza para sus créditos financieros. Bueno, Laura, ¿tienes ventana ecológica? Sí, claro que sí, Robert. En este caso vamos a hablar de las bolsas de supermercado. Y bueno, recordarles a nuestra audiencia que mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde miramos a la ecología y desde donde podemos ayudarla. Fíjate, Robert, que las bolsas del supermercado están hechas de polietileno y realmente es una molécula que en sí no contamina a la tierra y al aire. ¿Qué quiere decir? Que no despide olores tóxicos o que envenene a la tierra. Pero lo que sí hace es dañar a la fauna, refiriéndome, pues, obviamente a los animales. Entonces, ¿qué pasa? Los animalitos, cuando están, pues, se pueden trabar con las bolsas, se pueden comer las bolsas, se pueden asfixiar, así es. Y, por supuesto, las bolsas se desbaratan y, bueno, dejan una suciedad que se mira fácilmente cuando nosotros vemos que, pues, lugares donde tiran bolsas, o sea, inmediatamente se ve lo feo que está y el daño al que quedan expuestos estos animales. Y vaya que en Yucatán tenemos una fauna muy nutrida, tenemos tejones, tenemos mapaches, tenemos zorros, tenemos zarigüeyas, tenemos pajaritos, tenemos venados, pues jaguares, hay algunos por allá. Entonces, pues tenemos que cuidar, Robert, y tenemos que desecharlas correctamente. La recomendación de hoy es reutilízalas. Sí. O compre su sabucán como lo usaba mi mamá, que Así cargaba su bolsota de sabucán para el mercado. Si no te gustan las bolsas toda la vida del súper, podemos empezar, por ejemplo, cada vez que vayas a una tienda, no pidas una bolsa si no es necesario. Y bueno, cuando vayas al súper, pues compra de esas bolsas verdes que son de tela, que son reutilizables, o lleva las tuyas y allá a la hora de salir del supermercado, pues ya utilizas esa. O bien, aquí el objetivo es no agarres todas las bolsas en una bola y las tires a la basura. Reutilízalas. Pueden servir para el cesto del baño, pueden servir para el cesto de la oficina. Y así, pues todas esas bolsitas ya que estén llenas de basura, pues la metes a la bolsa grande negra, que es la que se lleva al basurero. En fin, esa es la invitación de hoy. De preferencia, pues no pedirlas, no usarlas si no lo consideras necesario. Y si las tienes, buscarles una reutilización. Pues hágale caso a Laura, la verdad, porque ya es tiempo de que nos hagamos cargo de cuidar. Una anotación muy importante: no existe bolsa biodegradable. No existe. No. Inventaron que en lugar de que se deshaga en 400 años, se deshace en 200. Entonces ya lo engañan a usted con que ya le redujimos el tiempo de lo que se va a deshacer. Sí, no. Ya no son 400 años, son 200 años. No se ha inventado un plástico, un de lo que está hecho, polímero, no. No, fíjate que aquí incluso es hasta una nueva startup. Vamos a revivir el Enequén y hacer bolsas de Enequén. ¿De veras? Pues ¿por qué no? El Enequén es natural. Sí, claro. Y duradero. Pues antes de eso hacían los sabucanes. Aunque para la industria pues es costoso, entonces... Ya, pues no sí, aplica pero, mucho esa fabricación. Pero quién sabe, si pensamos en los costos de todo lo que dijiste. Ah, sí, a la larga. Costoso. Sí, así oye, es. ¿Qué es más costoso? Y bueno, el último punto, Robert, el arte de escuchar, que ya más o menos lo habíamos comentado. Y bueno, cuando escuches a otra persona, no escuches solo con la mente, escucha con todo tu cuerpo. Mire, aquí le voy a dar un tip. Cuando esté usted conversando con alguien, observe sus reacciones corporales. Observe cómo está sentado, observe qué gestos con la cara le hace, observe su mirada, observe si, por ejemplo, hay mucha gente que tiene la rodilla así que parece tambor. Que mueve bien, sí. Hay tantas cosas que podemos observar que le van a decir a usted el estado emocional en el que se encuentra la otra persona. Aunque él le pueda decir, oye, es que estoy feliz, si su cuerpo no se lo dice, usted está escuchando más allá de simplemente las palabras. Por eso, amigos, nosotros en Coaching Ontológico trabajamos con los tres ámbitos importantes del ser humano: las emociones, el cuerpo y el lenguaje. Con esos tres elementos, el coach trabaja en el ser de las personas para desarrollar técnicas como esta de atención plena o mindfulness. Ahora sí te salió muy bien. Salió ya al final. Así es que, mire, también déjeme darle una recomendación. Nosotros tenemos programas de coaching empresarial para ejecutivos, para equipos de alto desempeño, para equipos de trabajo. Y créame que nuestro aprendizaje es continuo, constante, y podemos decir que estamos certificados en alta escuela, como diría mi señor padre. Estamos estudiando en Newfield, que es, pues, ¿qué le puedo decir? Es como el Harvard de las escuelas de coaching. Así es de que llámenos, márquenos, platicamos, conversamos con usted y vemos las posibilidades de que usted entre y tome algún programa de coaching como los que tenemos, o le armamos uno a su medida y verá de lo que es posible hacer con el coaching y aprender estas técnicas como la que le comentamos el día de hoy. Pero bueno, márquenos contacto@formulelosnegocios.com.mx o a AOL Coaching. ¿Cómo se llama tu página? contacto@AOL Coaching. AOL Coaching. No, es AOCoach.com. AO Coach, ahí está. Ya ves, ya no se la sabe. contacto@AOCoach. Bien, gracias. Gracias a ti, Robert. Un gusto estar aquí contigo. Y pues, amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Buen fin de semana.